¿Estáis bien? Bueno, un honor estar aquí. Ojalá que lo disfrutéis tanto como lo pensamos hacer todos los que estamos encima del escenario. Y ya de paso recordar que seguro que este año sí. Seguro que este año nos toca. Ya sabéis a qué me refiero, mirad dónde estamos. Sacarte de mí y olvidarme de ti.